Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy en el informativo Cultura en Acción participó el músico César del Carmen, quien como organizador del primer concurso nacional de guitarra clásica Ciudad de Quito, nos dio a conocer cómo la música puede construir país. Este es un camino de disciplina, de constancia, y muchos no llegarán a la final, eso es claro, porque esto es un concurso, lamentablemente. Pero el hecho de ya asumir la responsabilidad de aceptar una convocatoria, de decir yo me voy a inscribir a esa convocatoria, eso ya implica ser ganador. Habrá ramificaciones en festivales, esperemos después, ¿no? Yo, mediante la música, es una forma de hacer patria, digo yo, ¿no? Porque es bien cierto que hace algunos años alguien me decía, no recuerdo el nombre, que la música es el cuarto símbolo de la patria, ¿no? Entonces, y eso es así, porque donde tú vas, donde en cualquier parte del mundo que tú estés, te preguntan primero y qué música tienen allá, qué cultura es, ¿no? Y tú lo primero que sacas, ¿verdad? Allá hay San Juanitos, hay pasillos, hay albazos, todo eso, ¿no? No vas a decirles hay reggaetón o hay merengue, ¿no? Eso no es lo nuestro y hay que conocer lo nuestro, y eso a mí me tiene satisfecho. Me tiene satisfecho sobre todo también por la acogida que ha tenido. No pensé que iba a tener tanta acogida por ser el primer concurso que, bueno, pusieron en mis manos la organización, y ha tenido una buena acogida. Este concurso ha contado con 40 participantes de distintas partes del país. Se espera que la final se dé este sábado 18 de marzo a las 4 de la tarde en las instalaciones de la Asociación Humboldt. El ingreso es libre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.